Dedicamos con profundo amor a recordar a la conciencia social del daño que genera la educación pública, bancarizada, limitadora, inductora al consumo, a la ansiedad, a la adicción y a seguir siendo pseudo ciudadanos por no conocer los derechos y obligaciones, por lo tanto, quedando fuera del sistema jurídico legal, siendo denominados marginados, oprimidos, pobres o enfermos. El sistema de mayor opresión es la falta de conocimiento. El miedo a través del autoritarismo y el adiestramiento hacen volver el deseo de saber natural de la especie humana una realidad negativa para la evolución multidimensional. Las escuelas y los medios de comunicación masiva han sido el collar atado a la correa de los grandes mentores del poder. Que el saber sea distribuido a conciencia daría la fuerza para arrancar el collar y utilizar toda esa energía dirigida, prohibida, enceguecedora y dolorosa que nos ata y nos frena a correr y a frenar en nuestras pulsiones, con nuestro instinto, entendiendo que uno es el mentor, líder, dueño y responsable de su vida. Desde los confines del infinito, desde la inmensidad del universo, penetramos, caminando, buscando, pensando, diciendo, comunicamos la noción de unicidad, la visión del tiempo como tridimensión dentro de la cuarta dimensión. Flotamos en este comienzo de transformación, mutación, muerte y resurrección. Desde la frecuencia telepática 441 nos radios transportamos. Desplegamos el aliento como pórtico del espíritu. Nos seduce la verdad desde lo tangible, porque el conocimiento ingresa por lo percibible, lo comprobable por la propia experiencia. Todo vuelve a comenzar. El mundo es redondo y el universo gira alrededor de él, como nuestros centros energéticos giran, como las partículas alrededor de las partículas giran, como la voz gira sobre los oídos del humano, sobre los oídos de los peces y del ciervo, y de los pájaros y de la libélula, como los oídos del bicho bolita. Y aunque muchos carezcan de oídos o no quieran escuchar, nuestras vibraciones les van a llegar. Nuestros tiempos son circulares. Podemos probar mil veces hasta encontrar la felicidad, la verdad del todo, aquello que enriquece y calma el ser. Todos somos parte de lo mismo. Nos comunicamos por lo que pensamos, decimos y también por lo que callamos. Que el sistema de miedo ya pasó. Y el opresor, como el invasor, como el marginado, como el bosque talado, sufre como mis pulmones contaminados. No pidamos más, es hora de tomar, porque todo es nuestro y somos parte del todo, del vacío fértil. Seamos lo que querramos ser. Bienvenidos, esto es Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Peperina para el Mundo. Educación a la Inversa. Un programa

Bueno, muy buenas tardes, bienvenido. Esto es Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, nuestro tercer y medio ciclo. Mi nombre es Jessica Recabarren. Bueno, estoy muy agradecida. Comenzamos un nuevo espacio en una nueva radio. Estoy muy contenta. Bueno, odio decir vamos a arrancar por el principio. Esto es Peperina. Y bueno, a mi izquierda hoy, pero siempre va a estar a mi derecha, Juan Martín Reina. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Bueno, acá estrenando nueva casa, ¿no? Acá en Radio Nauta, acá en la casa de Olga Vázquez, un lugar mítico de la ciudad de La Plata. Acá enfrente lo tenemos a Darío y Maxi en lucha. Ajá. Lo vemos. Sí. Nada, un lugar que representa mucho para esta ciudad, un lugar de lucha, un lugar de resistencia. Esto empezó como una casa ocupada allá por el año 2001. Y bueno, hoy es un centro cultural que funciona mucho acá en la ciudad de La Plata, que es un lugar de referencia, así que más que contentos de estar acá con este programa, que es un programa sobre educación transformadora y alternativa, aquella educación que nos da algo para llevarnos a nuestras casas. Exactamente. Bueno, bueno, hay bastante gente que viene siguiendo Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Este es nuestro tercer ciclo. Uh-huh. Me gusta también decir tercer ciclo y medio, porque hace unos meses comenzamos Peperina por otra radio, obviamente sabían que salíamos por otra radio. Uh-huh. Pero está buenísimo el tema de caminar, innovar, conocer y aceptar también, ¿no? Sí, claro, claro. En esta última década ganada, no vamos a decir eso, pero sí han sucedido un montón de cosas importantes. Empezar a esto de que estábamos divididos todos ideológicamente. Sí, claro. Y tirándonos piedritas de una vereda a la otra y así. La lucha popular es una sola, básicamente. Exacto. Aunque haya diferentes vertientes y corrientes. Pero hay una que no se nos escapa a nadie, que es esto del sentimiento, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión entre la razón y el sentimiento que bueno, quizás sea hasta el universo y las energías mismas que comanda el universo, que se vayan afinando estas energías, que en la editorial nombré la 441, que es una frecuencia telepática. Mirá. Que lo quiero empezar a infiltrar este conocimiento a la sociedad, los conocimientos ancestrales, para no caer en los mismos sistemas de opresión, bancarizados, como se le dice, burocráticos, si se quiere, para el que no entiende estos términos, ¿no es cierto? Nosotros en Peperina partimos de la base que la educación es un acto de liberación, pero en definitiva la educación hoy está encarado desde el lugar del mantenimiento de las estructuras de dominación de poder. Entonces, básicamente, queremos ayudarnos a encontrar un camino diferente para poder trabajar esto tan complejo y tan mágico que es la educación. No solamente de los niños, sino educación de niños, de jóvenes, de adultos, y bueno, la educación permanente en la cual estamos todos los días inmersos y trabajando para eso. Tal cual. Nosotros hacemos referencia y también nos jactamos, somos educadores populares. Somos educadores populares, claro. Somos mitad docentes, mitad artistas. No puedes ser educador popular si no sos artista. Imposible, porque el arte es el camino a la pedagogía. Exacto. Acá veo, por ejemplo, en este estudio, que es un estudio donde ha pasado mucha gente, evidentemente veo algunos cartelitos pegados. Por ejemplo, veo a la gente de Atrapa Muros. Ajá. Me acuerdo que le hicimos una nota desde la otra radio. Bueno, ahora estamos en un lugar un poco más propicio para esa nota, porque esta gente trabaja y es un poco de acá también, ¿no? La gente de Atrapa Muros. Así que bueno, me pongo muy contento con esa situación. Bueno, ¿verdad? Es interesante. La idea de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, comenzando en nuestra nueva casa, como bien dijo el compañero, no se puede hacer reformas si uno no apropia los lugares, si uno no se siente parte y si no trabaja orgánicamente con los que están adentro, ¿no es cierto? Se vuelve muy complicado el tema de, decimos, ¿hacemos un programa de radio o hacemos la revolución? ¿Hacemos solo un programa de radio para difundir músicas que hacen otros? ¿Hacemos un programa de radio para difundir lo que pensamos, sí, lo que aprendimos y empezar a reunir para condiciones revolucionarias? O sea, tenemos que salir un poco de esta idea de la palabra revolución como algo que está, digamos, asociado a la lucha armada o asociado solamente a la organización barrial, digamos, llevar esa revolución al día a día, a lo cotidiano, a cada acto que podemos hacer. Y creo que la comunicación es una vía revolucionaria por excelencia. Así que, bueno, estamos en ese camino. Estamos en ese camino No solamente acá desde la radio, de nuestro lugar, empezar a brindar de alguna forma estrategias pedagógicas. Claro. Porque yo escucho entrevistas que hacen en lugares que hay estrategias y dicen, bueno, acá sobre la mesa tenemos un montón de materiales. Y no dicen qué es lo que tienen. Sí. Es muy loco eso. Entonces yo no puedo aprender nada si no me dicen, agarrá con un cartón, podés hacer, cortarlo en cuadrado y podés hacer una grulla. Esa grulla te va a traer la posibilidad de que abras la curiosidad para que entiendas que cualquier papel, cualquier pedazo de cualquier cosa se puede hacer arte y cualquier cosa. Exacto. Y el arte, como toda manifestación humana, no está, digamos, desvinculada del pensamiento, o sea, de la ideología. Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño pantallazo de a dónde está parado Peperina, ¿no? Que es un personaje... límite y ficticio, pero que en definitiva es la máscara de proa de este programa. Tenemos, digamos, tres pilares en nuestra ideología, en nuestra línea de pensamiento. Uh-huh. ¿Podemos compartir con los oyentes esos pilares? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es el principal pilar de nuestra ideología peperinística? No, vamos, ahí lo voy a, no lo voy a corregir. Sí, perdón. Si no, vamos a amansar el pensamiento. Dale. Pensemos más como pilares, pensemos más como trilogías, uh-huh, como círculos. La revolución, justamente, viste, cuando dice tantas revoluciones, es algo que gira. Sí, y esto, sí, del girar tiene que ver con el andar y el volver a empezar, y el volver a empezar, y el volver a empezar, y ahí cuando uno vuelve, entiende que nuestro cerebro está capacitado y preparado para cualquier cosa. Bueno, nuestra trilogía. Sí, vamos a empezar por el personaje que da nombre al programa. Bueno, Charly García. ¿Por qué elegimos a Charly García como uno de nuestros... ¿Por qué lo elegimos a Charly García? Bueno, acá... Tengo la pregunta a vos. Acá, primero y principal, bueno, surge Peperina. No sé si conoce a la gente que conoce, que no conoce, algunos que no conocen el tema Peperina. Charly hablaba de una chica que no le gustaban los sistemas de opresión, que le gustaba mostrar la paja de la cara ajena. Sí, sí. Que dormía con los visitantes, ¿no es cierto? No con los locales. Algo pasaba con Peperina. Bueno, un día vino un amigo, me dijo, vos sos Peperina, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después pasó el tiempo y con Juan, sí, hicimos una analogía, una especie de comparación, sino de profundización. Sobre el concepto de la letra. Sobre el concepto de la letra, de lo que viene profundizando Charly García a lo largo de la historia. Uh-huh. No son todos los músicos que pudieron hacer de su dolor o de la represión del contexto, porque Charly García ha tenido una buena vida, pero se opuso a su familia, a su naturaleza. Sí, sí. Y decidió hacer rock and roll. Pero transformando todas esas situaciones, porque Charly estuvo en la colimba, Canción para mi muerte la escribió en la colimba. Claro, nosotros lo que hicimos es reivindicar un poco esta, sí, cuestión de que Charly está visto, digamos, al igual que Maradona, ¿no? Está visto, o sea, como un gran reventado. Y en definitiva, si uno se pone a escuchar en profundidad sus letras, realmente tiene una amorosidad muy grande. De hecho, esta canción que elegimos como cortina tiene un mensaje muy claro y un mensaje de mucha esperanza. Entonces, pensar que... Sí. Para, no, cortina tenemos Inconsciente Colectivo. Ese digo yo. Ah, perdón. Estamos hablando de Peperina. Bueno, Peperina tiene otro mensaje, pero digo, el que usamos como cortina, que es Inconsciente Colectivo, tiene un mensaje muy claro, un mensaje de esperanza, digamos, ¿no? Inconsciente Colectivo. Ese es uno de los temas también que vamos a desarrollar con esto de la conciencia. Pará, estábamos hablando de la trilogía. Sí, bueno, estamos hablando de Charly primero. Porque se me va, bien, me dicen acá. Nietzsche plantea una de otras patas de nuestra trilogía. ¿Quién sería entonces la otra pata? Friedrich. Friedrich Nietzsche, este señor que dice que escribió para algunos, dice que el resto es la humanidad. Los que lo entendemos, los que nos sentamos y lo entendemos, nos sentimos ampliamente orgullosos. Sí, muy complicado. Somos poco, pero nos sentimos orgullosos. Y la tercer pata es Paulo Freire, este educador popular por excelencia que se metió, la vio, la escribió, se exilió, volvió. Sí, sí, sí. Y quedó en nuestro inconsciente. Es un referente de la educación popular, casi diría el más importante, ¿no? Sobre, sí, todo en lo que son las dinámicas y, sí, sí, y algunos, sí, sí, conceptos básicos que quedan, digamos, para trabajar esto de la didáctica y la pedagogía del oprimido, ¿no? Que es un poco donde él apuntó bastante. Exactamente. Y lo loco de la trilogía de esta... Es un triángulo como la Santísima Trinidad, pero es un círculo como toda la energía que gira y gira y gira. aunque son Charlie, ni Nietzsche, ni Freire, casi no son contemporáneos. Sí, Charlie estaba cuando Paulo Freire se murió en el año 97, Nietzsche hace 2 siglos atrás. De alguna forma u otra, si profundizamos en las lecturas o en las canciones, obviamente Freire lo nombra a Nietzsche, tiene la misma visión de del Zaratustra, ¿sí?, de este hombre. Y Charlie, desde lo que propone, desde sus canciones, habla de lo mismo que habla Nietzsche y Pablo Freire. O sea, ese es un punto, el punto de conexión entre esas tres personas sería esto de la búsqueda de la emancipación y la búsqueda de la libertad de sentimientos, digamos, ¿no? Charlie lo plantea en sus letras, Nietzsche claramente lo plantea en su filosofía en contra de la moral un pequeño burguesa de su época y hace una verdadera revolución. Lástima que fue tan mal interpretado. Recién estamos volviendo a interpretar correctamente a Nietzsche hace unos 20 años atrás. Empezamos a revisarlo y entendimos, o sea, llegó a ser el culpable o puesto como culpable del pensamiento nazista, digamos, en Alemania, ¿no? O sea, hay una asociación directa entre el pensamiento de Nietzsche y el pensamiento del Tercer Reich, pero eso no es así, eso es una mala interpretación. Es una mala interpretación. De la voluntad de poder y todo. Igual eso. Hoy en este primer... Y Freire también plantea, digamos, la cuestión de la emancipación, y ahí es donde se tocan esos tres lugares, ¿no? Ahí donde les tiembla las patas a los que no les conviene que el entendamos. Exactamente. Que el individuo y la individualización es otra cosa y no la que gestaron, ¿no? Ajá, los claro. sistemas de poder. Bueno, vamos a redondear porque ya entramos en el y media. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa voy a nombrar a la gente que nos está acompañando del otro lado, a nuestra nueva operadora de lujo. Qué grande. A los que nos hicieron la conexión y obviamente agradecerle a toda la casa de Lora que nuestro programa se consensuó también en asamblea. ¿Fue así o no? ¿Se consensuó en asamblea o lo metiste así? Bueno, listo. Eso es fantástico. Muy bien. Bueno, dale. Vamos a la tanda y volvemos después con Peperina para el Mundo de Educación a la inversa. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Pasadas, de cuando hacías maldades con tus amigos y en ese momento lo veías divertido. Alguno habías robado, a otro habías herido. ¿Será porque tus padres nunca te habían querido? No ves salidas, ni siquiera un atajo. El gobierno prometió, soluciones no trajo. Pensá que muchos se apuraron en irse y se fueron sin despedirse. No hubo lugar para deprimirse. Entonces se lloró, pero ahora hay que reírse. Para nada y eso mantiene a la

transformar ampliamente la realidad. Perina desea volver a lo ontológico, porque tiene conciencia activa de su identidad. Peperina transmite su experiencia a través de distintos medios de comunicación. Peperina le pone el cuerpo a la dualidad. Peperina sugiere mirar el arte desde un lugar menos mercantilista, mostrando así cuál es el verdadero valor, como curativo y equilibrante, unificador e igualador. Peperina se hace cuerpo a su ideología. Peperina le da forma a su identidad. Peperina desnuda la hipocresía social. Peperina se reinventa dentro de su realidad y dentro del medio social. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Bueno, ahora sí, continuamos con Peperina para el mundo de educación a la inversa en este ciclo, tercer ciclo y medio. Tercer ciclo y medio, tercer ciclo, acá en Radio Nautas, FM 106.3, acá en... 106.3, no lo puedo creer, estamos saliendo por antena, Juan. No te la puedo creer. No te la puedo creer, 3 años saliendo por internet nada más, y que hemos hecho estragos con sí, eso. Sí, bueno, bueno, Así que ahora la antena que hace honor a nuestro logo de Peperina, que tiene ese mundo, esa antena. Sí, sí, sí. Esa antena TDK, ¿no? Sí, una antena media vieja, sí, sí. La KBBL, la antena de la KBBL. Bueno, estamos muy felices. Ahora sí, nuestra operadora estrella, la pana, se puede decir pana, sin la, no seamos pana. Pana. Pana. Muy bien. También le voy a mandar un beso a Melimé, que fue un poco nostálgica. Nuestra primera operadora. Fue nuestra primera operadora y fanática también de Peperina, ¿eh? Uh-huh. Porque obviamente que nuestros compañeros de radio, no te vayas esto, lo otro. Pero bueno, uno cuando despliega las alas es como que no. Sí, los ciclos también empiezan y terminan, eso es importante entender, que está bien también que eso suceda, ¿no? Así que bueno, queremos mandarle un fuerte saludo. Lo único que le vamos a pedir a la gente de Olga Vázquez es que nos hagan descuento en la cerveza, porque si no, no vamos otra radio. Bueno. Eso no es lo importante. No saquen provecho de la gente que hace radio. Bueno, también lo tenemos, que acá está compartiendo nuestro primer programa, Germán Gómez, que fue nuestro nexo acá a la radio y a la casa. Muchas gracias, Germán. Sí, muchas gracias, Germán. También agradecer, bueno, que nos hicieron la promo, alucinante. Sí, sí. Alucinante. La verdad, un lujo. Así que, no solamente a todos los que grabaron, que recién se fue, ¿cómo que se llama? ¿Eh? Ah, Fernando Gómez. Ahí otro va. Gómez, como usted. Son todos Gómez. Bueno, listo. Está bien, los Gómez. Un beso grande a Fernando Gómez, que recién se fue y nos estaba escuchando. Bueno, y acá un colorado que está del otro lado, que también... vamos, todavía. Después le decimos el nombre. ¿Qué me mira así usted? No, estamos en el horario. Lo del Colorado. Ah, lo del Colorado. Es Colorado. Está bien, está bien. Es Colorado. En este horario de 3 a 5 estamos nuevo, en un horario de la siesta casi, ¿no? Un horario de la siesta. Y bueno, ¿y qué se hace a la siesta? ¿Qué hacemos a la siesta? Vamos a levantar a la gente. Esto no es esos pueblos que hace mucho calor y que la gente se va a dormir la siesta. Estamos en una ciudad agitada. Sí, sí. Que aparte salimos por antena, loco. Ah, muy bien. Pero eso llega al infinito. Bueno, ¿quién sería, digamos, para usted, compañera, las personas que nos deberían escuchar? Le hago una pregunta. Y para mí toda la comunidad, señor. ¿Toda la comunidad? Sí, porque usted sabe que nosotros queremos hacer un cambio de raíz. Sí. Y que la escuela pública es el único nexo todo el año entre la familia. Sí. Y el contexto social. Cuando no hay nexo escolar, ¿dónde podemos encontrar ese nexo entre la familia y la sociedad? Si no es la escuela. ¿En los medios de comunicación? En los medios de comunicación, en la calle, ah, en algún también. Centro cultural. No sabía para dónde iba la... No todos los niños van a la escuela, a eso voy, ¿no? No todos los niños van a la escuela, pero sí esto de esa cosa que se les paga por ir a la escuela. Claro. Sí ha pasado algo, que vale aclararlo, que ya lo hemos dicho, que creo que es histórico, esto, a través de un plan universal. Uh-huh. A eso quería apuntar yo. Justamente. Regularizar que todos los pibes vayan al colegio, uh-huh. que todos los pibes estén vacunados, porque si no les cortan, y es verdad. No es lo que pasaba, ¿se acuerda? Con los jefas y jefes. No, para nada. Que nadie iba a trabajar y que todos los cobraban. Había que firmar nomás. Había que firmar. Acá pasa algo distinto. Te cortan. No es nuestro tema el que nos compete. El tema que sí queremos abordar con respecto a eso es que la escuela es el único gen activo uh-huh. que está todo el año y que hace nexo entre el niño y la familia. Okay. Juan, recién acá mi compañero decía, no todos los chicos van al colegio, no todos los adultos van al colegio, no toda la gente que está presa quiere estudiar. Es un derecho, obviamente. Es un derecho, sí. Y los que ingresan al sistema, que es los que yo tengo el problema particularmente. Sí. ¿Usted, en persona? En persona. Ah, muy bien. Yo. Me hago cargo. Después usted, el que está escuchando al otro lado, a ver si afina con lo que creo. Está más contaminado y más sujeto a la opresión y a que le pase algo el que va a esa escuela pública que al que anda en la calle. Sí, son otros códigos, guarda, que también puede haber otras cuestiones ahí. Pero sí, en definitiva, por lo menos el no estaría formateado en esto de la educación bancaria o bancarizada, que es lo que planteamos al principio del programa y sobre todo en la cortina, ¿no? Claro. Esto es algo que marca Paulo Freire con respecto a la educación formal, ¿no? Claro, no quiero hacer hincapié en no vayamos más al colegio, pero si yo fuera... Sí, sí. Si por mí fuera... Realmente lo cerraría los colegios y no sé si todavía hacer la denuncia pública, ¿qué sucede en el colegio? ¿Y por qué lo cerraría? Más allá de que ya lo sabemos que nos desfiguran el cerebro, que nos llenan de simbolismo. Entonces lo que podemos plantear acá es una cuestión dialéctica o dicotómica. Por un lado es importante que los chicos estén en la escuela por una cuestión de contención social, si se quiere, o de estructuración de la sociedad, o de universalización del derecho a la educación, y por otro lado tendríamos que poner en jaque los contenidos de la escuela, aquello que la escuela históricamente está pensada para qué, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa eso de la contención? ¿Es contención o es contención y formateo y estructuración? Claro, bueno, la contención ya es abordaje viejo para nosotros. Claro, es más de los 80, ¿no? De la contención. Claro, ¿por qué? Porque en el estado que se rompe, en el momento, perdón, que se rompe este estado-nación y que la escuela se vuelve pública para todos, ahí sí se vuelve la escuela contenedora. No, sino como fue el principio de formación, ¿no? Claro. Tuvo que contener, equilibrar el nivel para que todos entiendan. Y esto no fue casualidad. Porque ahí de esa forma fue donde nos introdujeron, como por un tubo, al sistema de consumo. ¿En qué forma? Tirando de la enseñanza para abajo, cada vez se sabe menos. Se reforzaron los medios de comunicación, la televisión. Sí. Tengo menos deberes, menos preguntas en mi cabeza, miro tele. Ahora, entonces lo que yo me preguntaría es lo siguiente. Tenemos la escuela, por un lado, que no que educa en función de una estructuración social de relaciones de poder. Tenemos la televisión, que educa en una relación social y estructuras de poder. Y tenemos una familia que educa en relación social y estructuras de poder. Digo, ¿dónde está...? Opa. Claro. ¿Qué pasó acá? Claro, las tres posibilidades educativas que tiene el niño, sí. Niño, adolescente o adulto, ninguna de esas tres líneas educativas son de liberación. O sea, no la familia, no el sistema de comunicación, los medios de comunicación y tampoco la escuela. Exactamente. ¿Cuál sería entonces el único medio de liberación? No sé si liberación desde lo educativo, sino de liberación desde las aptitudes personales. El tema es que uno no se puede liberar cuando te obligan a estar atado, ¿no es cierto? Porque si a mí me obligan, que tengo que hacer el colegio, en este caso me pagan para ir al colegio, pero hay una trampa en el colegio. Una trampa que develé a principios de este año. No sé si no está muy fuerte mi micrófono, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Que develé ahí una trampilla, porque la ley de educación nacional, la cual... Vamos a ir hablando. Sí, vamos a ir trabajando sobre esa ley, que es una ley novedosa, que tiene aspectos muy positivos y algunos no tanto, así que bueno, podríamos desmenuzarla después. No, bueno, pero no solamente esta ley que ha cambiado, la 26.206, que es la nueva ley de educación nacional, dice una cosa, en el colegio se hace otra. No vamos a echarle la culpa a nadie, hace falta mucho tiempo todavía para que los docentes sean docentes verdaderos, empiezan a cambiar estos conocimientos que se trae de antes. No se puede pedir peras al olmo cuando tenemos una directora que estudió en otra época, que piensa distinto y que encima hace lo que le dicen que haga. ¿Qué pasó? Me dirijo a un colegio y le digo, ¿cómo es esto que se enseña las matemáticas con dados y cartas? Y esto eso está prescripto. ¿Y quién lo prescribe esto? Scioli. La provincia. Usted que... A ver. Unos 2, 3, 4 días después de eso, pongo la radio. No soy de escuchar radio, es loco, pero bueno. Y empezaron a... Manija los casinos. ¿Viste? Y ahí se me reveló, abrió la mente. Estamos formando pequeños ludópatas, decís vos. No digo yo. Es así. Porque le hice el planteo a la directora. Si yo a mi hijo, en primer grado, le enseño la matemática, desde la astrofísica, desde la cocina, todas estas... Sí, ¿cuántas cebollas? ¿Cuántas cebollas? Lo más probable es que tenga de grande un astrofísico, un cocinero, pero si yo le enseño con dados y cartas la matemática, voy a tener un jugador compulsivo. Puede ser, puede no. No solamente un jugador compulsivo, porque en realidad el tema de no dar verdadera información en los colegios, de no aportar sobre la construcción individual del chico, porque todos vienen con distintas sapiencias, con distintas experiencias, con distintas formas de ser. El colegio no desarrolla la individualidad en ese sentido, que es lo que hablamos nosotros. Claro, claro. Sino que impone uniformemente cosas que a la larga, si ese chico no tiene otra contención, no tiene otro aprendizaje, sucede lo que viene sucediendo. Entonces somos consumistas, alienados, que no nos importa nada. Está bien, está bien. Y el tema de con todo el lavado de dinero que supimos que pasó en la época de los 90 y se armaron todos estos casinos en toda la extensión del territorio argentino, se le empezó a dar máquina. Desde el Estado se le da máquina. Sí, sí. Porque es obligación, y esto lo denuncio. Además hay un casino en cada pueblo de cabecera de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y tenemos el de Tucumán, tenemos el de La Pampa y sabemos todo que fue por lavado de dinero de nuestro anticristo innombrable presidente de toda la década del 90. No, me dice. Está muy bien. Entonces, hay algo. Hay algo en particular. Y esto hasta los Simpsons, ¿viste? Ese estudio de mercado que se hace con los chicos que se venden. Sí, sí. Estuvo bastante desorganizada la educación. Y lo único que logró hasta ahora fue hacerte un idiota, un ignorante, para que consumas las estupideces que te dicen que consumas. Bueno, pero vamos a un plano ideológico. O sea, evidentemente estamos muy lejos de lograr una escuela que tenga, que realmente respete las aptitudes de los niños o de los adolescentes y lleve a potenciar sus, valga la redundancia, potencialidades, ¿no? Sí. Bueno, estamos lejos de eso, pero no estamos lejos de eso por una cuestión casual. Evidentemente, ¿cuál es el motor de este sistema, digamos, en el cual estamos los argentinos, en líneas generales, casi toda la humanidad? El sistema de consumo, uh-huh. ¿No? Y ¿cuándo se mide el éxito de un modelo económico? Cuando hay consumo interno, ¿no? Sobre todo en este nuevo paradigma, ¿no? Volvimos al keynesianismo de los años 50, 60. Cuando un país consume, es un país que genera divisas económicas y supuestamente está bien, ¿no? Claro, bueno, estamos educando personas para que sean consumistas, para que consuman y consuman y que con eso puedan sostener el sistema. A mí no me parece que el bienestar de un pueblo tenga que ver directamente con la cantidad de cosas que pueda comprar, ¿no? Y eso es un poco lo que nos enseñan en la escuela. Eso es lo que nos enseñan en la escuela, eso es lo que nos enseñan los medios de comunicación y eso es lo que está destruyendo a la humanidad. Y obviamente ya lo vemos y se manifiesta de un montón de formas. Digo, nosotros acá desde esta radio, desde la radio y desde la gente que quiere una transformación... Obvio, no somos violentos, un montón de cosas, pero sí cargamos con otras cosas. Uh-huh. De no poder sostener familias, de ya no priorizar el tener hijos, que al contrario, de no conocer nuestra vocación, nuestra ontología. Entonces, claramente acá hay una intencionalidad de alejarnos enormemente de nosotros mismos, básicamente, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces un poco el camino y el sentido de este programa y de todo aquello que hacemos individualmente, tanto yo como Jesse o como las personas que están en este programa o personas que a las cuales vamos a sacar en el programa porque tenemos toda una parte donde vamos a exponer y a mostrar un montón de trabajo que se hace en función de la educación no formal que no necesariamente está en las escuelas, digamos, en líneas generales no está dentro de la escuela, pero también hay cosas muy piolas adentro de las escuelas, ¿no? Bueno, entonces sobre eso vamos a trabajar en este programa, sobre esas experiencias refundantes de la educación, ¿no? Exactamente. Entonces, Radio Escucha, radionautas que andan ahí. Que andan con alguna experiencia. Alguna experiencia. Van a ser obviamente bienvenidos. Además que es necesario. Y si nos da la piel y el cuero, despacito, y a medida que va a ir transcurriendo el tiempo, vamos a levantar, como se han levantado tantas cosas para que se reformen otras, nada es imposible, vamos a levantar esa bandera para que realmente no nos coma más el coco Estados Unidos ni los poderes europeos, que es la verdad. Queremos ser una nación argentina porque somos argentinos, queremos tener nuestra propia cultura, tenemos un montón, tenemos la mejor tierra, la mejor agua, los mejores artistas, tenemos hasta el Papa argentino. No nos van a ganar esta vez. Mira, somos muchos, obviamente que estamos saliendo de un sistema de miedo. Obviamente que gente como nosotros les han cortado la cabeza. Obviamente que hoy sigue pasando eso y nos siguen cortando la cabeza. Pero bueno, acá es el todo o nada. Son un poco más sutiles para cortar cabezas. Son un poco más sutiles para cortar la cabeza, pero te la cortan igual. Y sigue habiendo, igualmente hay que recordarlo, y es verdad. Y hay que hacerse cargo, porque si no nos unimos, ese es el conflicto. Uh-huh. Matan a uno, callan a otro, le cortan la cabeza o las patas a otro. Y adornan a todos. Adornan a todos, porque el argentino también tiene... No somos malos los argentinos, estamos mal educados. ¿Eh? Sí, sí. Empecemos a hacernos cargo y a tomar autoconciencia. Y este programa también va a profundizar la autocrítica, porque si nosotros no nos miramos y no nos paramos y vemos todos nuestros defectos, no podemos salvarlos y buscar la mejoría, ¿no es cierto? Exacto. La autocrítica es parte de la educación popular, es parte de las pedagogías liberadoras, y Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, va a ir atrás de eso en compañía de todos los oyentes y la gente que nos va a empezar a también brindar información y experiencias para ir sumando, obviamente. Para ir sumando y construyendo esto entre todos, claramente, ¿no? Bueno, vamos a ir una tanda, ¿sí? ¿O quieren que haga 5 minutos más de aire? Hago 5 minutos más de aire, hablamos alguna cosita más. Voy a leer otra cosa. Dale. ¿Puedo leer algo? ¿Qué tenés para leer? ¿Qué nos trajiste, Peperina? Uy, traje muchas cosas. Me encanta salir con muchas cosas. Bien, acá por lo menos tengo 2 libros de Nietzsche, ¿no? Uno que es fundamental, que es La Galla Ciencia. Uh-huh. Y otro que es La Genealogía de la Moral, también otro fundamental de Nietzsche. Bueno, bien. En esos 2 libros, que son de simple lectura, obviamente que Nietzsche tiene varios libros, hay algunos que son un poquito más complicados de leer, como por ejemplo Entre el Bien y el Mal. Sí, porque es una especie de resumen donde si no leíste algunas otras cosas por ahí quedas medio perdido. Pero... Sí, no, pero aparte tiene otro tipo de narrativa, como que sí. se vuelve medio denso. Estos no, estos son muy lindos. En estos libros, encontramos que... Libros y libres, me gustó la asociación, el fallido que has tenido. En estos libros... Lo voy a anotar y todo. Encontré... como un lenguaje callejero que ahí deduje otras cosas. Amo, cada vez más cerca Nietzsche de Charlie García. No, olvídate. Y dentro de ese lenguaje callejero también se devela, y les voy a decir en dónde, en La Galla Ciencia. Nietzsche escribió un tema musical, Juan Martín Reina. ¿En serio escribió un tema Nietzsche? Le juro por Dios que esto ni yo lo podía creer. Y no tiene música. Es una letra. Es la letra. Nietzsche escribió... ¿Pero podría ser una poesía? ¿Cómo sabemos que es una música? No. Ah, porque lo dice. Claro. Ah, pa. Dice, al Mistral una canción de baile. Está al final casi del libro, la canción. Y en unas hojas anteriores, él dice que escribió una canción. Y acá la voy a leer. En estos 3 minutos... Lo único que le voy a pedir, señorita Pana, es que me baje absolutamente la cortina y me deje en silencio de radio. Ahí está. ¡Wow! Voy a leer este tema de Friedrich Nietzsche, que al que está un poquito, al que es un poco callejero, un poquito reventado, como nos gusta por ahí decir a nosotros. Sí, sí, bastante. Acá a Nietzsche se le cae el velo de 2 cosas. Primero de idealista y segundo de reventado. Y ya lo va a ver. Dale. Escuchemos atentamente entonces. Al Mistral, una canción de baile. Mistral, Viento cazador de nubes, asesino de las penas, limpiador del cielo rugidor. ¿Cómo te amo? ¿No somos nosotros dos las primicias de un solo regazo, de una sola suerte, abocados eternamente? Aquí, sobre resbaladizos caminos de rocas, bailando me acerco a ti, bailando como tú silbas y cantas. Tú, que sin barco ni remo, el más libre hermano de la libertad, saltas sobre mares salvajes. Apenas despierto, oí tu llamada. Me arrojé hacia los acantilados, hacia la pared amarilla junto al mar. Salve, ya llegas tú, igual que luminosos y diamantinos torrentes victoriosos desde las montañas. Por las llanas eras celestes, vi correr a tus corceles. Vi el carro que te lleva, vi tu mano agitarse como sobre el lomo del caballo, como un relámpago hace resaltar la fusta. Te vi saltar del carro, más rápidamente bajar de él. Te vi como acortado en una flecha, golpear vertical hacia la profundidad, igual que un rayo de osa roja a través de las rosas de las primeras auroras. Baila sobre mis espaldas, espaldas de olas, malicias de olas. Salve al creador de nuevas danzas. Bailemos con mil melodías. Libre sea llamado nuestro arte, galla nuestra ciencia. Tomemos de cada flor un capullo para nuestra fama y dos hojas para una guirnalda. Bailemos igual que trovadores entre santos y rameras, entre Dios y mundo la danza. ¿Quién no puede bailar con los vientos? ¿Quién tiene que envolverse en vendas? Atado, anciano y tullido, quien se parezca al hipócrita, necio de honra, gansos de la virtud, que se vaya de nuestro paraíso. Barramos el polvo de las calles en la nariz de todos los enfermos. Ahuyentemos toda esa cría de enfermos. Despejemos toda la costa del aliento de pechos secos de los ojos sin ánimo. Persigamos a los turbadores del cielo, a los que pintan de negro el mundo y atraen las nubes. Iluminemos el reino de los cielos. Ardamos, oh espíritu de todos los espíritus libres, a dúo contigo arde mi dicha igual que la tormenta. Y que sea eterna la memoria de tal deleite. Conserva su legado, eleva la corona. Lánzala más arriba, más lejos, más allá. Asciende por la escala para saltar el cielo. Cuélgala de las estrellas. Real, real, original. Salica. Ser verdadero, lo único que importa en esta vida, si lo creo. Si los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero ser verdadero, lo único que importa en esta vida, si lo creo. Si los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero caminar por el planeta sin etiqueta. Te rompí el estereotipo, eso ni te meta. Voy surfeando por el rhythm todas las olas. Soy una voz, soy una sangre, una mujer, soy todas. Respírame, que siempre hay confianza. Relájate, que hay calma en abundancia. Que sigan hablando, caca y actitud. Traje un poco de África y América del Sur. Quédate imperfecto, que así estás correcto. Tal como fuimos creado y donde fuimos puesto. Quieres ser como otro, pudiendo ser único. La infelicidad es mi único pronóstico. Quédate imperfecto, así de energético. Quédate imperfecto, un poco poético. Quédate imperfecto, libre y sin temor. Un alma rebelde, un inspirador. Yo, ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero ser verdadero, lo único que importa en esta vida, así lo creo. Los pies sobre la tierra, nuestro límite es el cielo. Soy un alma rebelde, ser real es lo que quiero. Quiero, quiero. ¿Qué es eso de artista? Acá está la cista. Sabe mucho, me saludaron después de verme en revista. No existen estrellas ni celebridad. Nos paramos en el escenario y te decimos la verdad. No es un sueño, es la realidad. Porque no andamos buscando fama, nos ponemos a trabajar. Sé que muchos se apuntaron para concursar. Querer ser mejor que otro nunca te va a hacer ganar. Trabajo aclarando las confusiones y admiro a los que no le importan opiniones. Canto en los estadios, en los barrios, en los salones. Me sube la autoestima quemar las televisiones. Oro y diamante, eso no brilla para mí. Ni soy de plástico, escultura.

Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Con Peperina para el Mundo, educación a la inversa, en este tercer ciclo y medio por acá por Radio Nauta. Estamos en la 106.3. El teléfono es el 451-6917, 451-6917. También tenemos un correo para los que escuchan y por ahí dicen: yo también quiero hacer un programa, o quiero participar, o quiero saber cómo funciona la casa, ¿no? Perfecto. Radionautafm@gmail.com y la página donde se suben los programas, ¿no es cierto? Si no me quiero equivocar. Radionautafm.wordpress.com. Y el clásico Facebook, que pones Radionauta y ahí ya te metes y ya podés pispear. Pones unos cuantos me gustas y te llegará la información sobre Radionauta a tu casa. Y obviamente que se está abriendo de vuelta el Facebook de Peperina para el Mundo. @gmail.com es el mail y Peperina para el Mundo es nuestro Facebook, que ya lo vamos a poner en circulación de vuelta. Uh-huh. Venimos con unos problemas tecnológicos. Mire, yo, usted, señor radionauta que anda por ahí, que está escuchando gente, yo no sé qué pasa cuando se le rompe la computadora. En mi caso, me destruye la vida. Y no quiero eso. Eso me trae la conciencia del apego que tengo. Me hace acordar una letra y una canción de unos amigos que son los amigos del Manijazo, que tiene una canción, una letra que dice: a vos se te acaba el mundo si te sacan la internet, mientras nosotros acá en el barrio estamos armando la kermés. ¿No? Ah, qué entonces bueno. Hay un poco de eso, esa sensación de: me olvidé el celular, ah, bueno, se me cayó el mundo, ¿viste? Se me rompió la compu y ahora... Es tremendo. Y esta tecnología... señoras y señores, desde el mensaje acá de nuestro programa radial, es: no solamente la tecnología nos vuelve de alguna forma u otra perezosos o... ¿cómo se dice? Porque antes, si no teníamos la información, íbamos a la biblioteca, sacábamos el libro, íbamos a buscar la fotocopia, le preguntábamos a algún amigo, revisábamos la biblioteca de nuestro abuelo, qué sé yo. Ahora eso desapareció. Ya ni se roban libros hoy. Ya ni se roban libros, que es el delito más hermoso del mundo. Y no solamente eso, sino que tiene que tener cuidado, y esto es algo que hasta me gustaría grabarlo en una artística. Internet, no toda la información que da es fehaciente. Y eso, de alguna forma, esto del Wikipedia, sí, creo que ya lo habíamos dicho en algún programa de Peperina, a mí me ha pasado que de un año a otro, y hay programas también que lo están tratando, ya es algo que se está corriendo la voz, que cambian los significados de las cosas, ¿no? De vuelta, tirando para atrás, ¿vio? Porque... es como que de alguna forma se construyó el pensamiento de poder y tenemos que creer tal cosa y eso es así. Y no, y en internet está pasando mucho eso. Entonces, si uno no tiene ciertas informaciones de antemano, se come cualquiera. Está muy bien, y sí. Bueno. Así que se le rompió la computadora. Ay, compañía. Se me rompieron todas las computadoras. Ah, las cinco computadoras. O sea, computadoras que tenía. Obviamente que acá Peperina produce un montón y necesita... una computadora para grabar, para cortar. Y aparte para buscar todas esas informaciones. Si bien yo tengo libros, pero si tuviera que tener todos los libros, tengo que estar dentro de una biblioteca, ¿no? Claro. Porque acá el objetivo, esta transposición didáctica que tratamos de hacer nosotros, es empezar a brindar un poquito de esos pensamientos, de esas informaciones que existen, que nos han mostrado. Voy a repetir una cosa, que siempre la repito todos los años. Yo conozco la educación popular... en la Universidad de Humanidades, en el profesorado de Biología. Lo conozco a Paulo Freire en la lectura accesoria te daban para rendir el final. Aquellos que llegaban a rendir el final éramos 4 de los 220 ingresantes. Y la verdad es que no todos... No, nadie sabe, nadie lo sabía. O sea, yo lo conocí porque casi llego a rendir el final, casi. Claro. Rendí, pero me compré todo lo que había y ahí lo conocí por los Freire. Bueno, ¿eso hace cuánto tiempo? Hace, qué sé yo, 12 años atrás. 12 años atrás. Por suerte, digo, eso ha cambiado un poco. Sí. Digo por suerte porque me parece que es importante, como decís vos, que Freire no sea parte de la lectura complementaria, la biografía complementaria de una materia, sobre todo si se trata de ciencia de la educación, sino que pase a ser algo un poco más importante, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo hoy en día es que todas las carreras que tienen un contenido pedagógico, ¿no? Están empezando a trabajar con textos de Freire, ¿no? Te ponen la primera carta, la novena carta, empiezan a trabajar con algunos conceptos de Freire desde esta visión que tiene un poco que ver con esto de la nueva ley de educación, ¿no? Claro. Empezar a trabajar conceptos desde lo teórico, porque desde lo práctico sabemos que la canción es bastante diferente, pero por lo menos en la formación de los... Ah, se me destapó uno de los auriculares, qué grande. Que desde la formación... Anda de el otro, no me digas. Cuando quiere y cuando no quiere. ¿En serio? Sí. Bueno. De la formación de los docentes que esté, digamos, la impronta de Freire es muy importante, por lo menos para que lo tengan desde el bagaje cultural. Después, claro. Bueno, ¿qué van a hacer con eso? Si es otro cantar. Otro cantar. Peperina, mi caso, yo, Jessica, ha transcurrido por varias instituciones. La mejor de la mejor de la mejor de la mejor. Si no saben qué carrera empezar, vayan un año, un curso de ingreso a Ciencias Naturales y Museo. Sí. Ahí es la verdad. Ahí nos enseñaron el rigor científico. Ahí no hay chamullo. No hay filosofía, no hay nada. Sí. Y cuando uno entra en la dimensión esa de la posta y de sentarse adelante de un microscopio, que para mí de chica era el deseo más deseo del mundo, y obviamente esta cosa chiquitita del cerebro de nuestros padres en una generación que necesitaban consumir, consumir, consumir, y les importaba un pito la educación de sus hijos... Pito les informaba, pero un pito bien de vigilante, esos de metal que suenan así de fuerte, no les interesaba lo que queríamos los niños, que es lo que intenta cambiar la educación popular. Un poco. Esto, a ver, tocamos al niño, esto ya lo vamos a empezar a desplegar porque han cambiado teorías educativas. Piaget decía que el pibe empezaba a entender un pensamiento abstracto a los 14 años y empecemos a entender que desde que nacemos entendemos todo. Chan. Si lo dejamos picando, compañero. O sea, si usted al niño que está escuchando del otro lado sigue pensando que es un niño y que su conocimiento o lo que se le puede dar es limitado, está equivocado. Porque cuando llega a los 14 años, ya está. Ya se le formó el cerebro. Las instancias de formación en las nuevas teorías psicológicas y lo que uno puede saber, pues yo soy mamá, no lo puse en práctica, sino que dejé a ver cómo es el ser humano creciendo libremente. Sí, una de las dimensiones interesantes de la perspectiva pedagógica de Freire, la perspectiva de la liberación, es esto de aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Entonces, si no tenemos eso en cuenta a la hora de educar a un niño o un hijo, en general, nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender un montón de cosas, de ellos. ¿De ahí ellos? Está el verdadero ida y vuelta, la verdadera formación de la educación completa. Y ellos absorber todo lo que lo rodea existe, ¿no es cierto? Porque bueno, ¿qué le hacemos con el niño? Y le damos poca información, ocultamos información, esto no se dice, eso no se escucha, esto es un tema de grande. No, mentira. Los chicos cuando crecen en libertad tienen una conciencia increíble. Y con la formación de los adultos, que ya vienen con el cerebro destrozado por nuestros sistemas, a través del arte es la forma de empezar a cambiar esa vibración que fue mal inducida. Me diste el pie entonces para hablar de algo interesante, claro que sí, ha sucedido este fin de semana. Cuénteme. Educación activa. Educación activa, sí. Bueno, hablando de estos tres pilares que habíamos comenzado a hablar del programa, que tiene que ver con la escuela, con la calle y con la familia, como lugar de sociabilización y de educación, ¿no? Que se maneja en esos tres lugares, la escuela, la familia y la calle. Cuando la escuela no da respuestas, cuando la familia no da respuestas, ¿quién termina dando respuestas a las personas, a los sujetos, como le gusta hablar a la psicología moderna? La calle. La calle termina siendo un lugar de educación frontal y directa, que podemos estar de acuerdo con algunas cosas o no, pero es una educación que no tiene vericueto, ¿no? La calle no calle, la calle es lo que es. Y bueno, entonces en ese sentido hay mucha gente trabajando en educación no formal, justamente porque no está dentro de la escuela, Pero bueno, hay ejemplos enormes y muchos casos de personas haciendo un montón de cosas y un montón de cosas muy bonitas. Este fin de semana participé de una fiesta que se hizo ahí en el Centro Cultural del Ojo Abierto, que está en Diagonal 77, y tocaron algunas bandas, ¿no? Tocó en este caso Banda Loca y Misteriosa, tocó Planeta Frito y tocó Tambaleando, ¿no? Y después cerró una agrupación que se llama Bombatuque, que hacen batucadas. Ajá. Casualmente, uno de los chicos de Bombatuque es compañero mío de profesorado de historia. Se llama Laucha Godoy, a que le vamos a mandar un saludo muy grande al Laucha. Bueno, me había estado contando que ese día a la tarde habían festejado el Día del Niño. Ajá. ¿No? Ellos tienen, el Bombatuque, tiene ahí en Los Hornos una agrupación, una asociación barrial, en la cual tienen una murga, tienen un lugar donde los chicos toman la merienda y hacen un trabajo muy interesante con los chicos de carenciados de ahí de la zona de Los Hornos, ¿no? Donde la escuela hace agua, donde la familia no es que hace agua, sino que la familia no hace agua, la escuela sí hace agua, uh-huh. La familia hace lo que puede realmente, ¿no? A veces bien, a veces mal, pero hace lo que puede o lo que le enseñaron. La escuela tiene la capacidad de autotransformarse, la familia es mucho más difícil, depende mucho más de la sociedad y otras cuestiones. Bueno, estos pibes hacen un trabajo muy interesante ahí en Los Hornos. Para que tengas una idea, por ejemplo, a principio de año hicieron acá en La Plata se hace algo que se llama el Carnaval Itinerante, se hace casi todos los años, y este año les tocó, digamos, hacerlo ahí en Los Hornos. Esta gente de Bombatuque agarró la Rambla, que está ahí en Los Hornos, sobre la circunvalación, y armaron un escenario de madera gigante, que dice Bombatuque. Y ahí fue el Carnaval Itinerante de este año, a principio de año. Y bueno, yo estuve acompañando ahí porque soy amigo de los chicos de la Cirquesta que también estuvieron presentando su espectáculo ahí. Y realmente vi el trabajo que hacen ahí esa gente, ¿no? La gente de Bombatuque. Bueno, increíble. Más o menos unos 100 chicos participan de esa murga donde hay realmente mucho amor, se nota mucho amor. Y eso para mí es fundamental. El amor que empieza a surgir en los adultos para empezar a transformar la realidad de esos chicos, de los adultos, de los que están presos. Lo que estamos hablando es esto también de trabajar con la familia entera, no es que el chico solamente va ahí, y no, el chico va ahí y me contaba, por ejemplo, este muchacho Laucha, que ese día del festejo del Día del Niño estaban todos los padres, y los padres de esos chicos que saben que van ahí, pero que no saben bien a dónde van, qué hacen, bueno, ahí se enteraron, apoyaron, ayudaron a armar el día del festejo del chico, de los chicos. Eso es genial, que la familia se involucre y realmente desee que hagan eso, porque antes pasaba, por lo menos en mi caso, sí. Yo también pertenecía a otros grupos, porque el adolescente siempre busca el par, ¿no? El grupo de pertenencia, claro. El grupo de pertenencia. Yo, mi grupo de pertenencia fue la parroquia San Pablo, soy parte de Filocalia, de los que tocan para el Papa. Ahí va. Y mis padres no querían que vaya. Sí. Porque tenían otro pensamiento, ¿no es cierto? Que esto es así, asá, eso no se hace, eso sí, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Viste? Esas cosas. Que la familia se abra, no solamente a ver lo que hacen los hijos, sino a aprender con los hijos. Uh-huh. Y esa instancia que hay que resignificar o que hay que empezar a darle manija es al juego. Porque lamentablemente el ser humano perdió el juego, perdió el saber jugar. Los chicos hoy, señora, señor, que está del otro lado y que nos está escuchando acá por la 106.3, vaya a cualquier escuela, al recreo, y va a ver que los chicos no saben jugar y que se relacionan de otra forma. Y es muy crudo lo que está pasando, porque obviamente que ellos, los chicos, en un recreo manifiestan su cultura, lo que traen, y ahí, viste, se empieza a complicar la mano, ¿no? Sí, por eso está bueno esto de que, volviendo un poco al tema del arte como situación de transformación social, digamos, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso en un recreo? ¿Por qué no podemos seguir educando en el recreo? No, porque el recreo está hecho para que vayamos a tomar café a la sala de profesores. ¿Quién? No, estoy hablando de los chicos, no ustedes, ese terciario pedorro en el que va y que voy a empezar a hacer denuncia y voy a nombrar a uno por uno y voy a denunciar todas las cosas que hacen y que hicieron. El tema es el siguiente, yo no estoy hablando del tercero, estoy hablando de la escuela en general, cuando el recreo no se plantea para los chicos, el recreo se plantea para los adultos, para los profesores que vayan a tomar cafecito en la sala directora, digo, ese es el recreo. Ese es el recreo, pero lo que yo quiero plantear con respecto a eso es que, obviamente, que a un chico, 30 pibes que los tienen contenido en un lugar totalmente frío, asqueroso, cuadrado, que es un aula, haciendo algo, que le sale de su cotidianidad. Que les es ajeno, digamos. Es muchísimo tiempo los que los tratan de retener. Obviamente, cuando salen al colegio, son un ganado corriendo. Desenfrenado, explotando toda esa energía contenida durante 2 horas y media, que dura, es una locura, no se puede tener más así. O sea, se cambió una ley de educación, pero lo que es el currículo prescripto baja de provincia. Y ahí, señoras y señores, les tengo que decir que se sigue transando. Muy bien. Entonces, contra esa tranza educativa, queremos felicitar a la gente de Bombatuque por realmente el festejo del Día del Niño que me habían contado en Laucha. Y bueno, esta gente trabaja en conjunto con el Hormiguero Cultural, que es gente que se junta acá en la calle 35, 1819. Así que si se quieren acercar ahí, bueno, a tirar ideas y cuestiones es algo siempre importante, porque las experiencias o son colectivas o no son. O no lo son. Y otros que no transan, también acá la gente del Olga, que también tienen un montón de talleres. Claro, claro. Un montón de cosas copadas. Si nos da la piel, como digo, si esto continúa, queremos colaborar activamente. Tenemos un montón de propuestas integrales, orgánicas, muy copadas, para que dejemos esto. De unos hacen esto por allá, otros hacen... Realmente, trabajar en conjunto, desarrollar un plan estratégico. No tenemos plata, pero tenemos cobre. No, como dice. No tenemos plata, pero tenemos sangre. Porque somos un montón. Mire, yo soy fanática del obrero. O sea, mis ídolos son los obreros. Yo voy a ver, ahí. ¿Quién, por ejemplo? Los obreros. Ah, O algo que usted... Los albañiles. Los albañiles. ¿Por qué? Porque el albañil está a la espera, tiene ese cerebro que está dirigido, comandado, pero tiene la sangre. Y si yo voy al albañil y le cuento como el poder que tiene, uh-huh, y los reúno a todos... Serías el Pata Medina. No, o sea, déjeme de joder. No nombres a gente. Ah, no, bueno. Todos transan. Cuando hay plata, se tranza. Y bueno. Cuando hay sangre, se ve. Sí, se ha transado con la sangre derramada, pero ese es otro capítulo. Se ha transado la sangre derramada, pero ahora no queremos derramar sangre. No, queremos derramar sangre. Eso es lo que cambia el paradigma. Al contrario, queremos tomar hierro, ¿no? Sí, sí. Comer la espinaca con un jugo de naranja, señores, porque si no, no me absorbe el hierro y después andamos anémicos por la vida. Anémicos. Bien, entonces cerramos la sección de educación activa, ¿no? Educación activa. Gracias a la gente de Bombatuque por el excelente trabajo que hacen con los chicos de Los Hornos. Muchas gracias, ¿eh? Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobre todo hipnosis, metamorfosis y un estado crítico. Estilo diurético laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Recuerdos armo ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que han nacido. Ha trascendido, sobrevivido, y siendo lento pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, veces ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría que así sería? En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. Cambiar el romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. La tierra soberana soy. Ya no me detiene, me voy arrebatando, pase lo que pase, rapeando arriba.

de un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Continuamos con Peperina para el Mundo de Educación a la inversa en este año 2014, un año revolucionario para mi gusto y mi entender, por un montón de cuestiones que son a nivel energético, espiritual, a nivel del desapego, de esto de empezar a correr lo material, correr la obsesión, correr un montón de cosas y empezar a construirnos en base a lo que dicta el universo, a lo que nos proporciona la naturaleza y hasta le diría a los planetas y las estrellas. Claro que sí, claro que sí. Bien, Peperina para el Mundo Educación a la Inversa 2014. Qué bueno estar acá en Radio Nauta, la verdad. Sí, la verdad estamos muy cómodos. Muy a gustos. Muy a gusto, muy agradecidos también. Necesitábamos hacer radio. Cuando hay muchas cosas que decir, se tiene que comunicar. Uh-huh. Sea de la forma que sea. Tenemos un montón de objetivos por delante, no solamente para el programa, para dar una mano a la sociedad, sino también, yo quiero hacer una revista, tener un programa de televisión. Y los quiero a todos los obreros. Peperina Multimedia. ¿Eh? Peperina, te quiero yo, te voy a tomar como entrevistada en este momento. Vos hablaste acá de una cuestión que tiene que ver con tu educación, ¿no? Sí. Hablaste de algo de lo eclesiástico que tiene que ver con tu educación. Desarrollá, pero así, cuéntame un poco sobre ese tema. Sobre ese tema. Yo digo que tipo a los 11 años tuve un llamado de Dios. Sí. ¿Qué es ese llamado de Dios que todavía no entendemos? Yo ahora ya con los 30 años que cumplí el sábado, mis feliz, tres feliz, décadas, feliz, muchas feliz gracias. Empezar los 30 años con esto es más que sobra de éxito, orgullo. O sea que nos llevamos 10 años de diferencia nosotros. Mire usted, Juan, tiene 40. Voy a cumplirlos. Y bueno, son 4 vueltas al sol, yo ya di 3. ¿Ah, sí? Claro. Una vuelta al sol son 10 años. Claro. Mirá vos, la cosa que uno aprende, viviendo y aprendiendo. Bueno, y encontré un lugar para tomar la comunión primero y después me confirmé y me encontré con mis compañeros de la secundaria, que todos veníamos con el conflicto, porque yo soy del año 84 y que nazco no en democracia y me fumé una historia desde la concepción. Hasta casi el día de hoy, ¿no es cierto? Me fumé una historia infumable, digamos. Me fumé una historia infumable, pero me la fumé. Escúchame, ¿y qué elementos, entendiendo bien la palabra subversivo, ¿no? Porque es una palabra complicada. ¿Qué elementos subversivos o revolucionarios o críticos te dio a vos ese lugar y esa educación o no? ¿O eso lo descubriste en otro lado? No. Yo lo de que descubrí que cuando quise accionar lo que Jesús, o sea, en la iglesia me decían lo que Jesús decía, me sacaron a patadas. Bien. De la iglesia, de la parroquia. Pero entendiste a Jesús igual. Claro que lo entendí. Bien. Y con referencia a eso, si me deja leer una cosita más, no sé si es muy pesado que lea o no. Puede leer, yo quería ir a un punto con esto igual. Pero pasa que, miren, acá para los que están del otro lado, es Tomás Kempis, no sé si lo conocen, hace un libro que se llama Limitación de Cristo y Menosprecio del Mundo. Y es la parte de la evangelización de Peperina. Porque no merece que me ría. Pero ¿sabe qué pasó? Sí. Le fui a sacar fotocopia. Va, en realidad dentro de mi impresora quise sacar fotocopia. La máquina no mandaba. Le arreglo la máquina, pierdo el libro. Me desaparece. Yo digo, ¿a qué el universo me está queriendo decir algo? ¿Viste? Y claro, la onda no era imprimirlo y pasarlo. La onda es evangelizar, como hacía Jesús, es contarlo. Tomás Kempis hizo un resumen de la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Que en realidad Dios es cada uno, somos cada uno es Dios, ¿no es cierto? Sí. Esto es un pensamiento revolucionario, pero vamos a empezar a decirlo, a que la gente se empiece a enterar que... Pues eso está en la Biblia igual, ¿eh? Eso está en la Biblia, pero la iglesia no le dijo eso. Ah, bueno. Dios está dentro de tu corazón, dice la Biblia. Dios está dentro de tu corazón. Y algo muy recontra loco, que este Tomás Kempis hace este resumen de la palabra verdadera, y claro, todo lo que sabemos hasta ahora, nada que ver. Ya Friedrich Nietzsche en El Anticristo, que por favor léanlo para también empezar a entendernos peperinos, habla de esto, que el Evangelio murió con Jesús en la cruz. También tenemos la nueva historia que supuestamente se descubre, Jesús el hijo de Romano a través de una violación a María, que José, este carpintero, venían con el pueblo este de Jerusalén oprimido por los romanos y queriendo hacer la revolución. José la toma a María porque la abandonan embarazada. Una violación pasó. Sí. Y esto me dirán hereje y que qué sé yo. No me importa. No me importa. La violan a María. José la toma. Ya venían ellos hablando de hacer la revolución a los romanos. ¿Qué pasa con esos 33 años que no aparece Jesús en la Biblia? Lo mandaron a Medio Oriente. Jesús se hizo doctor. Vuelve con unos ungüentos. Esos ungüentos de que curaba. Era ungüento de faso. Era ungüento de marihuana. No, compañera. Era, o sea, tenía. Era ungüento de faso. Tenía componentes de cannabis en ese ungüento, pero también tenía mandrágora, también tenía algunas otras cuestiones, porque era un alquimista, digamos. Era un alquimista. Ahora, estamos hablando a boca de jarro, ¿no? No, y le voy a decir por qué no. Primero y principal, porque la producción que tenía el cannabis era del Medio Oriente. Sí. Eso primero. Y segundo, que empezamos a hacer aceites de cannabis. ¿Sabes qué significa cristiano? No. Ungido. Ungido es ungido, aceitado. Claro. Bueno. O sea, el Cristo iba y con su aceite ese que vos decís que él fabricó, aliviaba dolores y... bendecía no, a las personas. No, él no fabricó nada. Fue y lo aprendió en Medio Oriente, Juan. No. Volvió con el ungüento eso. El libro te dijo que hizo milagro, como David Copperfield. Mentira. Yo ahora a usted le doy, así como está, sí, un poquito de aceite de cannabis que hacen allá en Berizo, sí, a Luz del Sol, y mañana es otra persona. Y está pasando con los viejos y se está metiendo esto en la tercera edad. Y cuando a la tercera edad se le dice, es aceite de cannabis, ¿sabe qué contestan? Ah, sí, era con lo que curaba Jesús. En serio, le digo, ¿eh? Mirá vos. Sí. O sea que eso es algo, es parte de lo que Freire denomina la cultura del silencio. Exactamente. No existe los inculturizados o porque yo quería la cultura del silencio. Bien, ¿usted va a leer entonces ahí un fragmento o va a aplicar o puedo seguir con lo que yo venía pensando? Bueno, siga. Después lo vamos a tomar. No, porque es interesante este tema, hablando de esto, porque queremos hablar un poco de la génesis de la educación popular. ¿De dónde viene la educación popular? ¿No? Ajá. Y justamente la educación popular viene de la iglesia. Mire usted. Claro, sí. Lo que se entonces, llama la caridad. No, viene... Y no, la educación popular... Sí. Viene de los educadores promotores de salud. La educación popular viene primeramente de la iglesia del tercer mundo, digamos. Son los curas del tercer mundo que tienen organizaciones barriales, territoriales. Eran franciscanos, ¿eh? Venían un poco de la línea de Francisco, de San Francisco, no de Francisco nuestro Papa, sino de la línea de los franciscanos. Esos que hacen votos de pobreza y trabajan en bueno, como nuestro Papa, ¿no? Claro, bueno, pero es un... Está bien. No sé si hizo votos de pobreza, Francisco, pero bueno, no importa. ¿Qué te va a criticar al Papa? No le estoy criticando nada, estoy tratando de llegar a la historia de la educación popular, si usted me lo permite, gracias. Bueno, en función, digamos, de esa organización territorial que armaba la Iglesia Católica, en función de la vulnerabilidad, así como vos contabas que Cristo trabajaba sobre la opresión, o sea, que era infligida al pueblo romano, la Iglesia del Tercer Mundo trabajaba organizando socialmente a través de la salud y de la educación las comunidades opresoras, oprimidas, digamos, ¿no? Ajá. Y ahí se empezó a armar esto de una forma de comunicación y de ideología que pudiera ser liberadora y transformadora. La teoría del cautiverio y la liberación de Leonardo Boff, que fue uno de los mentores de toda esta situación. Este Leonardo Boff trabajaba con el movimiento de Sin Tierra de Brasil. Ajá. ¿Mm? Y ahí fue cuando lo conoció a Paulo Freire. Paulo Freire ya venía trabajando sobre estos conceptos a un nivel más filosófico, incorporando elementos de las nuevas pedagogías, ¿no? De las pedagogías de la teoría crítica, todo lo que tenía que ver con la teoría de Frankfurt, ¿no? La de los franceses, y arman en conjunto todo esto que tiene que ver con la educación popular. Todas las teorías se arman en función de lo concreto, de la práctica liberadora real. Y es interesante que eso venga de la curia, que eso venga de la organización eclesiástica, que puede ser un contrasentido si vos pensás en la Iglesia Católica, pero no lo es si pensamos en los principios de la evangelización de Cristo, ¿no? A ese punto quería llegar, ¿no? Bien. Donde se conecta lo que vos estabas contando con aquello que nosotros tenemos que plantear acá en el programa de esta educación liberadora que viene de ese lugar, ¿no? Sí, y la educación justamente liberadora, no sé, liberadora. Creo que la liberación, no creo, estoy más que segura, viene con el desapego, ¿eh? En vez de ir a comprar el tomate de la verdulería, plantalo y ahí vas a empezar a ser un ser humano va a cambiar un Dios poco, ¿no? Manda.

Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Continuamos en Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Bueno, estamos en el último bloque, últimos 5 minutos de programa. Bueno, como todo debut, esto pasó bastante rápido. No sé cómo lo ha sentido usted. Lo sentí. Así, ¿no? Como un Acá Germán Gómez no daba ni un mango. Le digo, mirá, no pude, pero primero se me cayó. No, no importa, te alcanza, vos ponés, te sobran 2 horas. No, ahora va a ver que no van a sobrar. Sí. Bueno, yo quiero hacer un pequeño ejercicio dialéctico aquí con usted, compañera. Y yo le digo a usted que me diga un antónimo de la palabra educación. ¿Se le ocurre alguna? Ignorancia. No. Ah, no. Deseducación. Un antónimo, lo contrario. Exacto. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos. Sí, sí. Muy bien. Yo, Juan, no, porque no, ¿por qué me pone, no expone al aire así? Pero porque justamente el ejercicio dialéctico es de exposición. Escúcheme, no existe un antónimo de la palabra educación. No. No existe. No. Porque educación es todo. No se puede no existe la no educación. Claro. Todo nos educa. Ajá. O sea, nos bien educa, nos mal educa de conceptos morales, pero siempre nos estamos educando. Como la cultura del silencio de Paulo Freire. Exacto, la cultura del silencio también educa. Digamos, mal educa o educa al silencio, pero no, educa. En realidad que tienen una cultura, pero la sociedad no deja intervenir esa cultura. Exacto. Entonces, justamente la palabra educación no tiene un antónimo porque siempre hay educación. Sea buena, mala, sea lo que uno quiera de esa educación, siempre va a estar, ¿no? Sí. Y acá estando, entonces por eso es importante entender que la educación es un gran proceso largo en el cual nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Cuando somos grandes, hay una frase que dice, la experiencia es un peine que llega cuando ya somos pelados, ¿no? Entonces, uno siempre se está educando y resignificando los conocimientos. Sí, de hecho, que tiene. Las teorías cambiaron y ahora son las del ciclo vital, que ya se sabe que envejece el cuerpo, pero no la mente, ¿no? Y estamos en el umbral de una educación cósmica, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque es un tema bastante importante y un tema en el cual todavía no se habla. Mirá, si no se habla de Paulo Freire, imagínate si vamos a hablar del calendario maya o imagínese, de la educación. Claro, imagínese. Bueno. Sí, porque dentro de Peperino entendemos que la educación es multidimensional. Es multidimensional, exactamente. Entonces, lo que yo vibraba acá dentro de este estudio, es la primera vez que estamos acá y somos personas sensitivas, radio oyentes con la Reca, y vemos, con Jessica, y vemos muchos adhesivos pegados, ¿viste? Cosas. Acá, por ejemplo, está la gente de Atrapamuros, está la gente, o sea, Atrapamuros es una gente que hace educación en contexto de encierro, para quien no los conoce. Después está acá, hay unos pañuelos donde dice aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, digamos. La educación sexual, la educación de adultos, la educación de niños, la educación en un barrio, en un club, en un centro de fomento, a través del deporte, a través de la música, todo es educación porque todo es conocimiento. Es un poco lo que yo quería plantear en este final del programa, ¿no? Perfecto. Para que entendamos eso, que todo lo que está acá, que respiramos en este lugar, en la calle, es educación constante y permanente. Tenemos que buscarle el lugar y el camino para encontrar esa educación que sea más representativa de cada uno de nosotros y que nos ayude a encontrarnos y a liberarnos de lo que Freire y que muchos otros autores llaman de educación del opresor, de educación opresiva. Claro que esto es pura responsabilidad de los que fuimos llamados a reeducar, digamos, ¿no? A barrer esa conciencia horrible que se gestó con todos estos sistemas de miedo y opresión y vislumbrar este nuevo paradigma abriendo la mente a confines inimaginables. Inimaginables. Entonces, la cultura del silencio, ¿cómo podemos romper la cultura del silencio? Hablando. Hablando, diciendo. Comunicándonos. O sea, la comunicación es educación. Educación. ¿Eh? Y recordemos ya, que no lo dijimos, basta del alumno, porque alumno significa sin luz. Mirá vos. Y nosotros desde que nacemos somos una luz enorme, brillante, cargada de energía, y lo único que tenemos que hacer es alimentarla para quemar como el sol. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias de vuelta. Muy felices, muy cómodos, muy satisfechos. Gracias a nuestra operadora estrella, que también está debutando. increíble, alucinante. Ese es el camino, ahí va. A todos los chicos que estuvieron del otro lado. Bueno, acá a la Casa del Olga, acá a Radionauta 106.3. Y nos queremos despedir con lo que nos despedimos el ciclo pasado de Peperina, que tratamos la matria y la patria. Nosotros sí, sí. Tratamos en el primer ciclo la esperanza y desesperanza, en el segundo ciclo la matria y la patria, y en este ciclo la revolución, vamos a plantear. Ya. Corta. Corta la bocha, lo vamos a hacer. Pero nos despedimos con un programa alucinante que hicimos en Casa Lumpen, y lo vamos a decir, estábamos obviamente por Radio Lumpen, salíamos hasta hace poco, y hicimos una intervención, hicimos la radio en medio del salón, que acá lo vamos a hacer también, vinieron a tocar gente, hubo títeres, y de fondo pusimos un CD que es de Charly García 60x60, que es en vivo, alto CD, le digo que lo escuchen. Y en un momento aparece Juan Alberto Badía, que en paz descanse. Hablando de comunicadores, ¿no? Hablando de comunicadores. Y generosos que, comunicadores. Y que hace un pedacito de algo que se ve que se le ocurrió a Charlie. Y después nos despedimos con El día que apagaron la luz. Y bueno, y en este principio de Mirada para el Mundo, por acá, por Radio Nauta, queremos despedirnos con, en realidad, hacer el comienzo con los que despedimos el ciclo pasado, porque esto es una rueda, esto continúa, es la misma energía, somos los mismos y somos más también. Sí. Bueno, así que muchas gracias acá a mi compañero Juan Martín Reina. No, por favor, un enorme placer estar acá en la Casa del Olga. Mi nombre es Jessica Recabarren y el lunes que viene, de 3 a 5 de la tarde, nos volvemos a encontrar por acá, por Radio Nauta. Chau y que sea Peperina. Corría el año 1960 y tantos, cuando el disparo de la escopeta del coronel Díaz destruyó la bocina parlante que interrumpía su sagrada siesta. Nuestra heroína, conocida en Paso del Rey como Sei, tuvo que conectar la radio al viejo combinado ortofónico para captar la señal de la pared de sonido, la única emisora que daba noticias de los platillos voladores. Ella tenía la manía de robar globos terráqueos de escuelas, instituciones y bibliotecas. Se aferraba al mundo con vehemencia, sintiendo que, en parte, ya se lo habían sacado un poco y no quería perderlo todo. Una noche de lluvia, el tren plateado, en donde Sei viajaba todos los días en busca de conocimientos imposibles, se detuvo misteriosamente, así como los relojes, los automóviles y todo aquello que estaba a la vista de los azorados pasajeros. Solo su radio a transistores siguió funcionando. Repetía continuamente: Clatú, Berracta, Nicto. Clatú, Berracta, Nicto. Dicen que ese mismo día algunos seres espaciales embarazaron a las más bonitas señoras de Paso del Rey. Si alguien te saluda con un Clatú, Berracta, Nicto, o levantando la mano derecha con un brazalete Say No More, no dudes en considerarlo un amigo y aliado. Sus poderes telepáticos y telequinéticos son capaces de paralizar la Tierra como advertencia a los que no se imaginan nada, a los que se siguen llamando chabones, a los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, a los que pretenden detener el poder del idealismo. Señor.